Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias, llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único con otro. Compartías tu amor, traicionera. Ay, traicionera, ¿por qué razón te amo como un loco? Traicionera, tu amor como veneno corre mi sangre. Traicionera, más sufro aunque te extraño, aunque te llame, aunque te busque. Traicionera, ¿cuántas veces se ha caído? Traicionera, quisiera no quererte, no quiero amarte. Traicionera, no puedo arrancar de tu cariño aunque yo quiera. Traicionera. Estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único con otro. Compartía su amor, traicionera. Ay, traicionera, ¿por qué razón te amo como un loco? Más sufro aunque te extraño, aunque te llame, aunque te busque. Traicionera, ay, traicionera, mi orgullo cuántas veces se ha caído. Traicionera, quisiera no quererte, no quiero amarte. Traicionera, no puedo arrancar de tu cariño. Traición.